Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y bueno, y como cada día viernes, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Y para eso llamamos al periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos desde ya la gentileza, Juan Andrés, de recibir este llamado. Y bueno, son distintos los temas, diversos los temas políticos que queremos abordar esta mañana. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Un grato placer estar aquí con usted conversando y con, obviamente, auditoras de la radio. Juan Andrés, bueno, ya lo decíamos, son diversos, distintos los temas para abordar esta mañana. Y las primeras páginas nos hablan de la convención constituyente, convención constitucional. La convención debe detenerse, decía ayer jueves un académico, Christian Barken, en el diario Mercurio. La convención debe detenerse. Pero ¿cómo se entiende aquello cuando se instala democráticamente una convención constituyente, se instala con escaño reservado para pueblo indígena, se instala con perspectiva de género, y también senadores han pedido a la Comisión de Venecia algunas observaciones? Y algunas de estas observaciones, los medios de comunicación, de alguna forma, Juan Andrés Lagos, han interpretado algo que nos ha dicho la convención, la Comisión de Venecia, que tiene que haber una tercera alternativa, una tercera respuesta en el plebiscito de salida. Y ahí, bueno, pareciera ser que tanta información no produce conocimiento, y por eso queremos saber qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lago. Mire, yo creo, Sergio lo decía en otro medio el otro día, que aquí hay una élite muy transversal que le encanta, le fascina, así como ampararse sin argumento previo, ampararse en lo que viene especialmente del eurocentrismo, de Europa, de estas comisiones, en fin. Y sobre esa base generar lógicas de credibilidad muy autoritaria para decir lo que está bien o lo que está mal. Y en general, en la historia política y social chilena, en el debate de ideas, el eurocentrismo y esta idea de que lo que viene del extranjero, insisto, especialmente Europa, Estados Unidos, es lo que tiene validez, sin argumentos muchas veces, lo tratan de instalar como una cuestión así como indiscutible. Un universalismo totalitarista muy antidemocrático que desprecia mucho a los pueblos, que no busca el pensamiento propio, en fin. Yo creo que es súper, súper importante poner este punto como referencia. Luego, lo que creo que hay que señalar es que se trata, de alguna u otra manera, de cuestionar lo que está, con mucho debate, lo que está avanzando en la convención, y que tiene que ver con aspectos que desde la soberanía de la convención se van configurando como una propuesta de nueva constitución con muchos ámbitos que no solo terminan con la herencia dictatorial y pinochetista, sino que también terminan con este continuismo del pacto procedimental, del pacto concertación derecha que surge de los 90 en adelante, que simplemente le dio la espalda a la posibilidad de un Estado soberano, con derechos garantizados, con participación ciudadana, en fin, y con un sistema político, con un sistema jurídico, con un sistema legislativo, con un sistema municipal, que efectivamente avance en la dirección de el ejercicio de esos derechos. Es muy importante este punto de referencia. no solo lo declame, sino que lo diga cómo se van a ejecutar esos derechos, cómo se van a realizar. Y por otro lado, una participación ciudadana que tiene mucho que ver con la soberanía. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay que estar muy atentos, muy alertas, y ya estamos llegando al punto de referencia en el cual lo más probable es que busquen fórmulas o para cuestionar el proyecto constitucional que salga al plebiscito de salida, o tal cual como usted dice, buscar una tercera vía, que es lo más antidemocrático y lo más antisoberano que se podría hacer en este momento. Yo lamento que no solamente sea la gente de derecha la que toma cierto eco de esta, pues, de esta idea, sino que también hay otros sectores que se autodefinen de centro, que se autodefinen moderados, estos que se autodefinieron como los amarillos, en fin, los amarillos, en fin, hay un mundo ahí que muy pegado al clima noventero, al pacto transicional, yo lo he dicho otras veces, muy pegados a la idea de que ellos son el acuerdo nacional. Punto, ¿eh? No el resto del país y de los pueblos, nos dejan fuera. Yo creo que estamos llegando a puntos de referencia muy importantes donde la presión va a crecer y va a haber que enfrentarla con debate de ideas, pero también con participación y con movilización popular y ciudadana en las calles, le guste a quien le guste. Usted, Juan Andrés Lago, nos habla de puntos de referencia, y eso nos imaginamos que esos puntos de referencia también se dan en la convención constituyente. Es decir, la natural incertidumbre que producen los debates en la convención, porque están llegando a acuerdos, están conversando, pareciera ser que lo aprovecha la derecha y algunos sectores concertacionistas para generar zozobras. Y en ese sentido, Juan Andrés Lago, yo creo que sería interesante, importante señalar de que es natural la incertidumbre que se produce en los debates, porque se está debatiendo, se está llegando a acuerdos, conversaciones en la convención constituyente. Es que, sabe, Sergio, usted también es académico, es comunicador, en fin, tiene harta experiencia. El punto de referencia es el siguiente: cuando usted no tiene, y esto, por favor, yo no lo digo sin ninguna prepotencia, porque esto no lo descubrimos ahora en el tiempo contemporáneo, esto viene del tiempo de la filosofía griega. Cuando usted no tiene debate, ¿tiene certidumbre? No, lo que tiene es autoritarismo, totalitarismo. Uh-huh. Es dogmatismo, que puede ser camuflado de distintas maneras. Pero esto de tratar de meterle miedo a los pueblos atávicamente, que el debate y que esa incertidumbre no es buena, y la contraparte de eso es el orden. Mire, Chile y su historia política social hasta hoy está plagada de estos conceptos del orden que han terminado con el exterminio de pueblos en nuestra historia, con represiones y masacres brutales, con golpes de Estado. Eso es en concreto. Entonces, a mí me parece altamente peligroso que sobre la base de tratar de instalar un miedo atávico a la incertidumbre como expresión de un debate necesario, que llega y que va a llegar a síntesis, la contraparte sea que aquí se quiere mostrar una especie de grupo de personas irresponsables que debe atender muchas veces ideas locas, que no tienen expertise, por supuesto, porque aquí la élite se mira al espejo y nos dice: nosotras y nosotros somos el expertise, punto, no hay nadie más. Se refleja mucho también en los medios de comunicación hegemónicos, donde trabajan mucho esta línea de autorreferencia, que no es necesariamente la participación ciudadana, y son hábiles en eso. Entonces, yo creo que se ha ido gradualmente rompiendo e intensivamente rompiendo un esquematismo autoritario y verticalista que abre paso al debate, abre paso a lo propositivo, abre paso efectivamente a la incertidumbre y a la construcción de nuevas certidumbres. que se acercan y que van a estar sustentadas en la soberanía popular, en el acuerdo nacional soberano, no en el acuerdo nacional elitista. Y tengo la impresión de que lo que están buscando, efectivamente, por distintas vías, cuestionar el proceso. Uh-huh. Incluido esto de que las incertidumbres no son buenas. Y las incertidumbres en política, en teoría de la información, en cibernética, estamos hablando de cuestiones súper matemáticas, sistémicas, en el debate académico, en la filosofía, la incertidumbre, cuando se genera en una lógica dinámica, ha abierto muchas puertas, muchas ventanas para establecer el terreno de la historia, en el terreno del arte, de la estética, en el terreno de las certezas reales, la destrucción de falacias y de construcciones autoritarias en la historia de los pueblos. Qué bueno que Juan Andrés Lago, pensamos que también nuestros auditores y el, también acá en Nuevo Mundo hiciera esa observación de lo que significa el autoritarismo, de lo que significa el dogmatismo, de lo que pretenden ciertos sectores políticos de reaccionarios, de la ultraderecha, derecha del país, y también reflexionar sobre lo que significa el debate, la conversación que se da al interior de la Convención Constituyente. Pero Juan Andrés Lago, y en este mismo sentido, ¿por qué la oposición, por qué la derecha, por qué ciertos sectores, a pesar de las facultades que tiene el presidente de la República, Gabriel Boric, de nombrar a embajadores o embajadoras, por qué se ha levantado una voz tan extrema en contra, especialmente de una dirigente sindical, social, que de hecho es lo que conversábamos recién sobre los debates, sobre las conversaciones? Una dirigente sindical, bueno, en este caso demuestra que tiene posibilidades de diálogo, que tiene posibilidades de conversación, de llegar a acuerdos, y nos referimos a Bárbara Figueroa, expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, frente a una nominación, designación en la Embajada de Chile en la República Argentina. ¿Qué es lo que hay tras esta noticia, Juan Andrés Lagos? Bueno, yo le quiero insistir, Sergio. Aquí lo que hay es una reacción elitista tanto en Chile como en Argentina, la élite conservadora, que se resiste a asumir que una luchadora social, una dirigente sindical, primera presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores en su historia, una lideresa que... Fíjese, lo digo como atributo, no se ampara en un feminismo para abrir ventanas y puertas en la lucha social y sindical por los derechos de las mujeres. Al contrario, es una persona que ha ido cultivando un feminismo muy potente, un feminismo de clases, muy potente en Chile y también en el exterior, porque ella ha jugado un papel muy importante en el trabajo internacional de las centrales obreras de nuestra región y también a nivel mundial. Profesora de Estado en filosofía, psicóloga, también de Estado, con su título en ese sentido, práctica en ese sentido. Entonces, yo no digo todo esto porque solo eso sea el punto de referencia para decir, bueno, también hay otros que son súper importantes. Yo creo que en la oligarquía criolla, los empolvados que todavía tienen bastante poder en la Cancillería y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, varias y varios de ellos que vienen incluso del tiempo de la dictadura, ¿no? Estos empolvados están defendiendo posiciones de poder, no es otra cosa, no están defendiendo la carrera diplomática, que es muy legítima y necesaria, están defendiendo posiciones de poder oligárquicas en el terreno político, económico, patriarcal. Y en Argentina pasa lo mismo. Yo, tal cual como lo ha dicho una persona que ha jugado un papel bien importante en la diplomacia chilena y en el trabajo de los ministerios de defensa de los últimos años, Gabriel Gaspar ha puesto un punto y que yo comparto plenamente: si hay algún atributo que tiene que tener una embajadora, en este caso, en Argentina, es la capacidad de tratativa, de negociación, de articulación para un proceso que está cursando, que tiene que ver con integración, multilateralismo, bilateralidad entre Chile y Argentina, los temas como el litio, los temas como la multilateralidad desde el punto de vista de lo que significa el Asia-Pacífico, el Pacífico. En fin, hay una cantidad enorme de grandes desafíos que yo no tengo pero ninguna duda por lo que la escuchaba a ella, que Bárbara no solo está preparada, es casi al revés. O sea, yo creo que necesitamos personas con el perfil de Bárbara para que la política exterior de nuestro país, respecto en este caso de Argentina, yo me atrevería a decir de la región, avance con pasos seguros en la dirección de lo que significa la integración de pueblo a pueblo, lo que significa la integración en materias tan importantes como el litio y otras, lo que significa el tener puntos de vista comunes respecto de diseño estratégico en relación al Asia-Pacífico, la CELAC, Sergio. La CELAC, en estos días el presidente argentino ha planteado la necesidad de que tanto el presidente de México, que también lo ha señalado, tanto Brasil, que todos esperamos que no lo volteen con acciones antidemocráticas, pero que el próximo presidente de Brasil va a ser Lula da Silva, también un obrero que viene de las luchas sindicales. Yo creo, Sergio, que ha habido mucho egoísmo, mucho sentido patriarcal, mucho sentido antidemocrático, pero creo que en Argentina Bárbara va a ser recibida por los pueblos argentinos, que no son precisamente las élites, que a veces incluso como en Chile ocupan espacios mediáticos bien potentes. No, van a ser las centrales obreras, populares, los piqueteros, el mundo del arte argentino, tan inmenso, tan rico, tan lleno de incertidumbre, a propósito de lo que hablábamos recién, sí. Tan agresor. Creo que la van a recibir con los brazos abiertos. Ya por lo menos yo he tenido conversaciones con amigas del mundo, amigos del mundo popular argentino, que están encantadísimos con esta perspectiva que se va concretando, que sea Bárbara Figueroa la embajadora de Chile en Argentina. Juan Andrés Lago, otro de los temas por los cuales le hemos llamado, porque queremos saber justamente lo que hay tras cada noticia. Bueno, hemos conocido parte del plan de recuperación inclusiva, como le ha llamado el gobierno, plan de recuperación inclusiva. El gobierno de Gabriel Boric ha dicho que es una de las prioridades. Tenemos que, se requiere mejorar las condiciones de los trabajadores, como ha dicho el propio gobierno, también recuperar mejores condiciones en el tema de empleo, reinsertar a quienes han sido postergados y especialmente una gran reforma al sistema de pensiones, se ha señalado. Son algunos títulos o titulares, Juan Andrés Lago, que ha planteado el gobierno, que ha planteado el ministro de Hacienda en general. Nos gustaría conocer una impresión respecto de este plan que plantea el gobierno de Gabriel Boric de Apruebo Dignidad frente a los postergados o rezagados que inclusive hoy todavía están indudables respecto de la pandemia y respecto de la situación socioeconómica o económica a nivel mundial. Sergio, mire, yo este tema lo encuentro pero de extraordinaria importancia, esto que está planteado, creo que es el más importante. Creo que necesitamos un gobierno proactivo, no reactivo en estos asuntos. Nosotros hemos conversado en la mesa política de Prodignidad, en la cual yo soy parte junto con Julita Urquieta por el Partido Comunista, y están todas las fuerzas políticas de Prodignidad, todas, sin exclusión. Hemos analizado en profundidad estos asuntos y queremos conversarlos con nuestro gobierno con cierta urgencia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos de que en Chile se está viviendo una profunda crisis social. No se puede relativizar esto. Hay una crisis social, hay problemas serios de vivienda. Mire, el otro día salió un reportaje que nadie ha desmentido porque es real. El campamento del 10%. Más de 10.000 familias forman el campamento del 10%. y se le sabe, se le conoce así, porque son todas las familias que con un 10% o con varios 10% lograron instalarse en un campamento, ¿sí? Campamento, sí. No estamos hablando de una población estructurada con una arquitectura previa o posterior, no, campamento. Entonces usted tiene situaciones de ese tipo, hay una precarización laboral inmensa, hay problemas de salario, en fin, todo esto es contraposición a una macroeconomía que dicen que crece al 11%, las tasas de ganancia de las grandes familias, que son 7, ni más ni menos, superan el 40, o sea, superaron el primer año de pandemia, las de ahora. Entonces, la desigualdad es demasiado brutal. Eso es lo que tenemos que considerar como diagnóstico. Sobre esa base, lo que se requiere con cierta urgencia, no con cierta, con urgencia, es un plan de medidas concretas, sociales, en distintos planos, y que vayan en la línea también de la reactivación, obviamente, pero que no se queden estranguladas en el chantaje de que aquí poco menos que, cuando se toman este tipo de medidas, poco menos que, no sé, vamos a caer en default o vamos a generar una inflación que nadie va a poder controlar. Son todos los argumentos que usted, uno escucha de economistas de distinto pelaje y que se amparan mucho en esto. Esa es la urgencia de este momento. Y yo creo que tanto la reunión de hoy con las parlamentarias y parlamentarios de la Provincialidad que va a sostener el gobierno, como los procesos que están cursando respecto de enfrentar este tipo de situaciones, para mí con urgencia deben derivar en una propuesta de nuestro gobierno en estas materias sociales tan urgentes. Y en ese contexto, Sergio, se logra no recurrir al quinto retiro, claro, pero si no, ¿qué se hace? Si no es cierto, es totalmente falso de lo que se dice. Si ya la gente que ya no tiene recursos o que tiene, que va a tener pensiones muy bajas, esa gente ya sabe, eso no va a cambiar. Por eso es que demandan el quinto retiro. Y como la reforma a las pensiones, al sistema de pensiones, a este sistema, que es una verdadera caja de hacer plata de los grandes consorcios transnacionales, la familia Botín, Banco Santander, Scotiabank y otros bancos más, y otros más, en alianza con algunos criollos, porque esto se va a demorar un poco. El cambio del sistema de pensiones no es inmediato, y yo creo que la ciudadanía en este país sabe eso. Por eso es que está pensando en que o avanzamos con el quinto retiro o adoptamos medidas de urgencia que efectivamente tengan concretamente una acción concreta, por valga la redundancia, que permita no solo mitigar, sino que enfrentar reactivamente la crisis que afecta a millones y millones de familias. Juan Andrés Lago, usted nos habla de este plan de medidas concretas, sociales, de reactivaciones, pone un énfasis justamente en la reactivación, pero también señala chantaje, que podría haber chantaje. ¿Qué sectores podrían utilizar el chantaje, Juan Andrés Lago, a propósito? El chantaje lo está usando Sergio con mucha fuerza a nivel de los grandes medios hegemónicos, particularmente los canales de televisión. Ya. Yeah. Que son los canales controlados por el grupo Lucid, que están controlados por Tallés, están controlados por el grupo Heller, en fin, o sea, no hay ninguno, incluso Televisión Nacional, que con todo respeto uno dice, bueno, pues ese es un canal todavía binominal. Entonces, a través del poder que tienen, están como haciendo creer de que todo lo que pueda significar el quinto retiro es como un golpe mortal al sistema, no de pensiones, sino que a los ahorros de las personas. Y eso no es verdad. Primero, no es verdad. Y segundo, que se están amparando en este poder fáctico para tratar de generar un temor a los efectos que pueda producir el quinto retiro. Uh-huh. Y así lo hicieron, usted recuerde, para el primer retiro también. O hubo gente como la señora Evelyn Matei que dijeron que la economía se desplomaba, y no fue cierto, nunca se desplomó, al contrario. Y otros que no son de derecha también decían algo parecido. Nada de eso ha ocurrido. Por lo tanto, yo diría que necesitamos con urgencia empujar con más fuerza el timón en la dirección de resolver y de enfrentar con propuestas, insisto, concretas, esta crisis social que tenemos grande. Juan Andrés Lago, hay sobre la iniciativa de indulto o amnistía para los presos políticos de la revuelta social y popular, personas que llevan prácticamente 2 años sin condena, sin prueba. Hay sectores de la Concertación que no están muy conformes con la urgencia del proyecto, han manifestado su reparo al gobierno, incluso Partido Socialista, entre otros. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el análisis político respecto a esto, Juan Andrés Lago? Bueno, yo creo que está en el programa y hay que realizarlo, y hay que enfrentar la situación para que efectivamente curse y avance. Aquí hay cosas que hay que incorporar al análisis. De hecho, ya hay voces a nivel internacional que pueden llegar a convertirse en llamamientos de tribunales internacionales o de comisiones internacionales del Sistema Mundial de Derechos Humanos, que condenen al Estado chileno por violación y por denegación de justicia. Porque efectivamente, a diferencia de lo que pasa aquí, todos los informes de distintos organismos, incluido a Human Rights Watch, que es un organismo pro norteamericano, pero si incluido ese, consideraron su informe sobre Chile que en el contexto del estallido se violaron los derechos humanos gravemente. Y entre otras cosas, la detención y acusación de personas se amparó en ese contexto, y por lo tanto usted comprenderá que poner el punto de que aquí no hay presos políticos, la verdad es que es casi una insolencia a lo que significa el derecho internacional respecto a derechos humanos. Uh-huh. Que solo se puede justificar en este país porque en este país se ha construido una impunidad que incluso han parado a quienes dieron el golpe de Estado en Chile y luego generaron el terrorismo de Estado desde el Estado mismo. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, creo yo que tenemos que actuar bien, y se estaba haciendo el camino, el recorrido. Creo que el indulto es absolutamente necesario. Ha jugado una voz muy importante Fabiola Campillay, Daniel Jaude, Carmen Kers, Claudia Pascual, Lorena Pizarro, en fin, muchas personas que han hablado en estos días de la necesidad de que efectivamente el hecho concreto de la liberación de prisioneras y prisioneros políticos se aplique y se haga realidad. Bueno, pero la senadora Fabiola Campillay ha denunciado de que tuvo presiones justamente en el Parlamento para que votara a favor de los delincuentes, de los criminales que están en Punta Peuco, para obtener votos de la derecha para los presos políticos de la revuelta. Sí, pues eso es, pues, Sergio, si están tratando de empatar. Es una perversión impresionante y altamente peligrosa, porque no, nada de eso. Bueno, es en parte sustantiva lo que ocurrió con el pacto transicional, Sergio. Aquí hubo una negociación para evitar que Pinochet respondiera por sus canallas y sus responsabilidades respecto del golpe de Estado y las violaciones que dieron después. Y Pinochet, se recuerde, la querella no la presentó el Estado ni el gobierno, ni el Parlamento. La presentó Gladys Marín con Eduardo Conteras. Y también la hicieron presente otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, y que no se cae preso ni más ni menos que en el exterior, no en Chile. Usted recuerde, o sea, Garzón ahí hubo un papel. esa es nuestra realidad, y ahora quieren hacer lo mismo. Quieren hacer lo mismo. Yo creo que se olvidan de que hay una mayoría nacional que está muy, muy atenta a estas situaciones, y que tiene no solo una convicción, por decirlo así, política, sino que una convicción ética, valórica, que exige como mínima justicia la liberación de prisioneras y prisioneros políticos. Juan Andrés, a propósito, bueno, estamos hablando de tema de derechos humanos, tema fundamental también en Entretelones. Guerrero, Parada, Natino. Manuel Guerrero, José Manuel Parada, Santiago Natino. Este fin de semana, este domingo, hay un acto político, cultural, de homenaje a estos tres luchadores sociales, profesionales comunistas, en el Monumento de la Silla. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero que Santiago, Manuel y el compañero Manuel Guerrero, los dos son Manuel, José sí. Manuel Parada y Manuel Guerrero, los tres no van a ser nunca olvidados, van a estar siempre muy presentes en las luchas de ahora y del futuro. Se equivocan rotundamente quienes creen que recordar es volver atrás. Es un error garrafal. No hay ninguna cultura trascendente que se haya formado y no es sobre la base de un presente referencial que se construye desde el pasado. Entonces, viene con la monserga de que si no hay que repetir los errores del pasado. Claro, pues eso fue lo que hizo el informe en el gobierno de Lago y otros anteriores, que pusieron el golpe de Estado como un error. Entonces, en un error, además, todos éramos responsables, ¿no? Que deriva en la mesa de diálogo, que es una gran mentira, que se cayó sola, porque era tan brutal la mentira que los cuerpos de varias detenidos y detenidos que aparecieron después, cuando en ese informe se decía que habían sido lanzados al mar y que ya no había forma de recuperarlos. Eso es lo que pasa cuando, en todos los planos, en todos, no solamente en el plano de la violación de los derechos humanos. Yo le quiero decir, Sergio, que en el caso de José Manuel, Santiago y Manuel, la verdad y justicia es relativa, porque el último informe que condena a los ejecutores ya y a las quienes ejecutaron esos alevosos crímenes, no llegó a establecer verdad y justicia respecto de los autores intelectuales de ese procedimiento criminal, porque se metió de por medio de la presión del gobierno de ese tiempo y se metió de por medio de la famosa justicia militar, que derivó en que los autores intelectuales, que por nombre y apellido el juez en ese momento de Corte de Apelaciones, Milton Cuica, iba a procesar, no lo pudo hacer porque pasó a justicia militar, y justicia militar simplemente consideró que era poco menos que una aberración hasta nombrar a estas personas. Estoy hablando de comandante en jefe, directores de instituciones uniformadas, en fin, de eso estoy hablando. Entonces ahí hay mucho todavía que hacer, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo diría que proyectar las vidas de personas que desde el campo de la lucha social, del arte, de la lucha política, de la construcción de espacios reales de entendimiento y de proyección entre el mundo católico cristiano y el mundo marxista ateo, fueron parte muy sustantiva de una construcción que significó la lucha contra la dictadura en otro nivel. Y por lo tanto, a mí me parece que son tres héroes vigentes y que hay que saber tomar en toda su dimensión lo que nos dejaron como legado, a pesar de que los mataron. Por eso cuando uno dice José Manuel, Manuel, Santiago viven, está, creo yo, planteando esto, obviamente, que el recuerdo afectivo y emocional es muy alto, porque a algunos nos tocó no solamente conocerlos, sino que compartir las vidas como amigos. Y cuando uno pierde un amigo de verdad, créame, Sergio, que ahí uno se da cuenta lo importante que es tener amigos de verdad. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana, Juan Andrés, con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Gracias, Sergio, y muchas gracias como siempre. Un reconocimiento, y me permito convocar a que este reconocimiento se haga apoyo real para trabajadoras y trabajadores de la radio, un medio tan necesario, cada vez más necesario para los tiempos que estamos viviendo. Así que mi respeto y mi reconocimiento a usted y a ustedes. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, Sergio, hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 25 de marzo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.